el tsunami Kila. Pa' mi negrita linda. A ti, mi amor. Palma. Oye, oye, dice. Se vinieron los consentidos. Listo. La mejoradora, mami. La mejoradora. La mejoradora, mami. La mejoradora. Esto es cocoa. A ella le gusta el chocolate, pero que tenga cacahuate. Cuando lo prueba la boquita se deshace. Cuando lo muerde la colita se le bate. Es una quila, ella no pierde combate. Oye chula, me tiene como un buey en celo. A ti te encanta comerme caramelo. Esta barra para ti es king size. Mientras el novio tuyo pena es un minibar. Tengo el azúcar para tu cocoa, pa' que te endulces y muevas esa cola. Que la de...